soñas con mil amores. Todo el día estás regando las flores. Mira telenovelas, soñas con mil amores. Te olvidaste de mí, lo que me juraste, tu amor eterno, el que nunca me entregaste. Te olvidaste de mí, lo que me juraste, tu amor eterno, el que nunca me entregaste. Así, así, así. Pasas caminando en la vereda, de tu perfume siempre algo queda. Pasas caminando en la vereda, de tu perfume siempre algo queda. Arriba, arriba, arriba. Salen los piropos de mis labios, al lado, al lado. Salen los piropos de mis labios, al lado, al lado. Con mucho amor. A ver las palmitas todos, arriba, arriba, arriba. Todo el día estar regando las flores. Mira telenovelas, soñas con mil amores. Todo el día estar regando las flores. Mira telenovelas, soñas con mil amores. Enciéndeme la luz, ilusión de mi vida. Acuérdate de mí, ilusión prohibida. Enciéndeme la luz, ilusión de mi vida. Apiádate de mí, ilusión prohibida. Ritmo. Pasas caminando en la vereda, de tu perfume siempre algo queda. Pasas caminando en la vereda, de tu perfume siempre algo queda. Salen los piropos de mis labios, al labio, al labio. Salen los piropos de mis labios, al labio.